y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hubo una vez un rey y una reina que tuvieron una preciosa hija de largos cabellos. La reina, enferma desde el parto, solo podía curarse con la magia de una flor que crecía en un jardín secreto, la flor del Rapunzel. Una noche, el rey entró en el jardín secreto en busca de la flor mágica, pero fue descubierto por una terrible bruja, dueña de aquellos dominios. A cambio de la flor mágica que curaría a la reina de su enfermedad, la bruja se quedaría con la pequeña hija de los reyes, a la que llamó Rapunzel. La encerró en una alta torre, sin puerta de entrada y una sola ventana. Rapunzel tenía los cabellos tan largos que la bruja los usaba para subir hasta ella y poder verla. Al cabo de unos años, un joven príncipe que paseaba por allí escuchó una preciosa voz que salía de la torre. Quedó prendado inmediatamente de la dulzura de la voz y la melodía que cantaba. Día tras día visitaba aquella torre. Por las noches llegaba a su castillo con el corazón destrozado porque no encontraba la forma de subir a la torre y declarar su amor a tan misteriosa doncella. Una tarde, acudiendo a la torre para oír cantar a su amada, vio cómo la bruja entraba en la torre. ¡Rapunzel, deja tu pelo caer! Y así observó cómo trepaba hasta la ventana usando el pelo como cuerda. Cuando la bruja se marchó, el príncipe subió y pudo encontrarse por fin con Rapunzel y declararle su amor. Pero cuando el príncipe bajaba, la bruja lo descubrió. Enfurecida, lanzó un hechizo que cortó el pelo de Rapunzel, cayendo el joven príncipe al vacío. Rapunzel fue desterrada por la bruja y abandonada en los bosques. El príncipe había quedado ciego, herido por las espinas que había al pie de la torre maldita. Las horas, los días y las semanas pasaban. Las hojas de los árboles caían. El príncipe paseaba en la oscuridad de su ceguera por el bosque cuando pudo oír una dulce voz que cantaba. ¿Rapunzel? Suspiró al aire. Rapunzel reconoció enseguida al príncipe, que cayó en los brazos de la joven. Ella lloraba desconsoladamente, unas lágrimas por alegría del reencuentro, otras por la tristeza de ver ciego a su amado. Una de las gotas cayó sobre los ojos del príncipe. Misteriosa y mágicamente curaron su ceguera. Los amantes volvieron a verse. Rapunzel y el príncipe se casaron y vivieron en el bosque durante largos y felices años.